Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 5. El sueño eterno. Christopher, mi amor, ¿qué haces colgado del techo? No puedo dormir. ¿Y por qué te cuelgas de los pies? ¿Crees que con toda la sangre agolpada en la cabeza te entrará sueño? Soy una rata. Mi alma es negra y no puedo evitar sentir alas. Soy un murciélago en una gruta. Ya adopto en consecuencia mi posición natural. Soy un angelito negro, agarrado a la vida por un frágil cable que pende del techo. ¿Qué has podido ver en mí, esposa mía? ¿De qué te has enamorado? No lo sé, Christopher. Yo no me hago ese tipo de preguntas. Pero pregúntatelo ahora, Eterna. ¿Por qué me quieres? No lo sé. Te quiero y ya está. Ayer te quería, hoy te quiero y mañana ya veremos. ¿Quieres que me descuelgue, mi amor? Lo que quiero es dormir. No me dejo chiflado, no te duermas. Ella está ahí, acechante, con su guadaña y sus cuencas vacías, esperando el menor descuido para llevarte a su orilla. Implacable y huidiza, la única capaz de aniquilar nuestro destino, el destino de los elegidos por un caprichoso gen que nos hace libres hasta las últimas consecuencias. La única capaz de truncar esa libertad, la muerte natural. ¿Por qué no llamarán la muerte natural? Acabaré contigo, me cago en la puta, bicho asqueroso. ¿Es acaso natural que un cuerpo de 25 años expire? ¿Es acaso natural que yo a los 30 y tantos años no haya muerto todavía? No lo es. Es muerte involuntaria, pero no es natural. Ningún ser, ninguno debería morir sin haberlo elegido. Te pillé, cabrón. Walter. ¿Qué quieres, Septiembre? Tengo mucho sueño. Ya lo sé, por eso. Mi función es la de no dejarte dormir. El sueño nos hace débiles, Walter. Cuando estamos dormidos, no controlamos ni nuestro cuerpo ni nuestra mente y nos volvemos vulnerables. Cualquier cosa nos podría invadir y hacernos suya. Pero, Septiembre, la gente que no duerme enloquece. Mira al abuelo. Eso es lo que nos hacen creer. Pero en realidad, lo que ocurre es que como no duermen, nunca pierden el control y acaban viendo el mundo con demasiada lucidez. Lo ven todo con tanta claridad que no lo soportan. ¿Y se vuelven locos? Los tachan de locos. Septiembre, no te entiendo. Bueno, enciende la linterna. He hecho un cuadro explicativo en el que lo verás más claro. Christopher, cariño, ¿puedes apagar la luz? No es tan fácil, nena. La visión que tengo de tu cuerpo desde este ángulo es terriblemente estimulante. Y para evitar una erección que podría hacerme perder el equilibrio, mi cerebro está desarrollando una hiperactividad neuronal que transmite descargas eléctricas a la punta de los dedos de mis pies, que al estar en contacto con el cable que sujeta la bombilla, la enciende. Así que lo siento, pero no. No puedo apagar la luz. Tendría que matarte para dejar de brillar. Christopher, si lo que quieres es sexo, dilo claramente. Cariño, la vida es algo más que los instintos. Esa afirmación, querido, viniendo de un hombre colgado del techo, no tiene ningún valor. Es la negación de tus instintos la que no te deja dormir, porque en cuanto te relajas, tu insatisfacción te carcome. Me vuelves loco, Rubia. Vamos, Walter, enciende la luz que te enseña mi cuadro explicativo. No. ¿Qué? Que no quiero encender la luz. ¿Por qué? Porque si lo que dices es verdad, ahora mismo somos vulnerables y quizás estemos invadidos por algo o por alguien. Y si es así, yo no quiero verlo. Pero, Walter, eso es cuando estamos dormidos y ahora no lo estamos. Tú sí estás dormida, lo sé por tu respiración. Estamos soñando, Septiembre, y probablemente nuestros cuerpos están ocupados por otros seres. Me da miedo, Septiembre. No quiero verlo. Vamos, viejo loco. Espabila. Mierda, no puede ser. He ingerido estimulantes suficientes para resucitar a un caballo. No puede ser que aún tenga sueño. Me muero de sueño. Me muero, no. No. Ahora no es el momento. Otra vez tú. ¿O no eres tú? ¿Cuántos sois? Os mataría a todos. Tengo un spray que os aniquilará. Rata salada, parásitos del demonio. Moriréis. Vais a morir. ¿Lo oyes? Estamos roncando, estamos dormidos, estamos perdidos, Septiembre. No somos nosotros, es el abuelo. No, recuerda, el abuelo nunca duerme. Somos nosotros. Cualquier cosa, hermanita. Podríamos estar poseídos por cualquier cosa. A lo mejor ni siquiera estamos en nuestro dormitorio. A lo mejor no tenemos forma de humanos. Pero dime, Walter. ¿Qué? ¿Tú crees que podríamos estar poseídos por algo y al mismo tiempo ser nosotros mismos? No sé. Porque los que hablamos somos nosotros. Y si estamos ocupados por cualquier cosa y enajenados de nuestro ser, ¿quiénes somos ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué somos, Walter? ¿El espíritu o la materia? Necesito hacer un croquis para entenderlo. Enciende la luz. Eterna. ¿Estás dormida, mi amor? No, mi amor. ¿No, como estabas roncando? No soy yo, es mi padre. Tu padre nunca duerme. Y los niños no roncan así. Hay un intruso en la casa, Eterna. Ayúdame a bajar. Voy a buscar el rifle. Christopher. El único rifle que hay aquí lo tienes tú entre las piernas. Anda, no digas más tonterías y ven a dormir. Eterna, es mi obligación proteger a la familia. ¿Qué clase de hombre sería si no os defiendo? Necesito sentirme útil. Afrontaré el peligro con o sin tu apoyo. Dios, Christopher, qué indigestión de palabras estúpidas. Haz lo que quieras. Buenas noches. Walter, enciende la luz, te digo. Necesito hacer esquemas, necesito comprender. Septiembre, es mejor que no veamos en qué nos hemos convertido. Está bien, te diré lo que haremos. Cerraremos los ojos e iremos a la habitación del abuelo. Según su reacción sabremos si seguimos siendo nosotros o no, ¿vale? ¿Y si no estamos en nuestra casa? ¿Y si el abuelo ya no es el abuelo? Walter, tenemos que ser valientes y enfrentarnos a esta transformación. Vamos, cierra los ojos fuerte y vamos. ¿Abuelo? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? Septiembre, ¿quiénes somos? No lo sé. No abras los ojos, hermanito. Maldita asesina. Eres tú. No sabes la vida. Ay, no, no, vas conmigo. No. Otra vez. ¿O no eres tú? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Os aniquilaré a todos. Os aplastaré. ¡Alto ahí, intrusos! ¿Qué está pasando aquí? Papá, ¿qué somos? ¿Cuántos somos? ¿En qué nos hemos convertido? Os aplastaré. Tengo un spray que os matará al instante. Papá, insectos inmundos. Papá, somos insectos. ¿Qué somos, papá? ¿Qué nos ha pasado? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Tú también, papá? Bienvenidos al mundo real, hijos míos. ¿Qué hacéis en mi habitación? Venga, todos fuera. Christopher, llévate a los niños de aquí. No quiero que me vean desnudo.